posti in la taverna la vi, pedì una coppa de vino, mi dico venia mi messa, io le dire vente comigo. Subimos a un viejo cuarto los dos, hasta el alba nos quisimos. Me acompañó hasta mi barco, le di como recuerdo mi anillo. Volveré, volveré, porque te quiero hasta tu puerto. Volveré, volveré, volveré, serás mi estrella si tú me esperas. Volveré. Por la taberna por mí, pregunta a los marineros. Se sienta frente a la puerta y allí suspira por mi regreso. Si alguno le da una copa se va, porque le encina mi anillo. No es una promesa rota, es ya la historia de un compromiso. Volveré, volveré, porque te